Todos tienen abierto su The Word o Eastword, lo que el programa que tengan. Chalón a todos mis hermanos, chalón a Isma, a Nelson, chalón a mi hermana Varinia, a Enrique, Claudia, a todos allá, mi hermano Manuel, chalón a hermanito, a Paola, a Filiberto, allá a Marcela, a Juan, a Juan Esteban, a Anita, Luis, a José, a Paula, a mi hermano Miguel, a Alexander, a Francisco, Maxi, Esteli, a tus a Maggie, a todos tus hijos, Elda, mi hermano Damián y a mi hermano Carlos, a mi hermana Anita, que el Poderoso les bendiga y les guarde en este día de Shabbat, que el Poderoso nos permita ahora en este día guardar su Shabbat y que podamos estar contentos en una misma unión. Saludos a todos mis hermanos. ¿Quién fue el que habló? Los dejo con Esteban, mis hermanos. Empiecen este día de Shabbat. Los dejo, mis hermanos. Shalom. Shalom, mi hermano Francisco. Soy Alfonso, mi hermano. Es que no te identificaba muy bien. No estaba seguro. Digo, me parece que es Alfonso, pero no estoy seguro. Porque tenía la voz como tomada un poco así como griposa. Y demás. Oh, sí. Es que está haciendo frío aquí donde estoy ahorita y... Sí, se te nota la voz. Me congelé ahorita. Se te nota tomar un poco. Shalom a todos mis hermanos. Pues un abrazo. Shalom, shalom. Mucho gusto, hermano Alfonso. Shalom. Pues un abrazo, Alfonso. Sí, gracias, mi hermano. De oírte, de verdad. Que el Señor te bendiga. Gracias, mi hermano Francisco. Shalom, Marlon. Shalom. Bueno, shalom a todos. Que por eso les bendiga y les guarde. Y si por eso nos permite, después platicamos, mis hermanos. Shalom. Gracias, mi hermano. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a Génesis, capítulo 1. Ya ayer estábamos viendo con respecto a la serpiente, cómo es que en realidad es una persona y no es un animal como lo está mencionando ahí. Ahora vamos a ver otros ejemplos que quiero que vean con la finalidad de que se entienda qué es lo que entró en el arca. Génesis capítulo 1, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Así se me escucha a mí también, entrecortado? Yo te escucho bien, Diego. Perfecto. Ahí nos está mencionando, en Génesis capítulo 1, dice que creó Elohim, creó los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada se... Y vio Elohim... que era bueno. Esto que nos está mencionando aquí, que creó los grandes monstruos marinos, aquí está creando los Tanim. Estos Tanim son los que está creando el Poderoso. Cuando nosotros vemos acerca de estas cosas, cómo es que en realidad la Escritura quiso tener una figura, un sentido totalmente literal, aquel que la tradujo, se preocupó y le puso en muchas de nuestras versiones las grandes ballenas. Le puso, en este caso, los cocodrilos. Si ustedes revisan en sus variadas versiones, en algunos lados aparecen como los cocodrilos, otros los ballenas, otras las grandes monstruos marinos. Aparecen de varias formas, pero dar una lógica totalmente literal a lo que se está leyendo, algo que la Escritura pues no tiene. Entonces nos está mencionando que aquí creó los grandes monstruos marinos. Estos grandes monstruos marinos podemos ver claramente que vienen a ser los grandes reyes que estaban sobre la tierra. pues aún Colosenses lo dice. Colosenses lo está mencionando ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dice que en los cielos y en la tierra fueron creados tronos, y los tronos son para los reyes. Fueron creados dominios, fueron creados principados y fueron creadas potestades. Todo fue creado por medio para él. Ya Colosenses nos estaba mencionando acerca de estas cosas. Cuando nosotros aparentemente vemos plantas, nubes, animales, vemos todas estas cosas que se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, ninguna de estas tiene un trono que gobierne, un principado o una potestad. Mas sin embargo, ahí están. Ahí están estas cosas. Ahí nos dice que tan solo en el agua creó los grandes monstruos marinos, con una finalidad, para que vinieran a gobernar. Como está escrito aquí en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel. Vamos a ver los ejemplos. Ezequiel capítulo 29, versículo 2 al 4. Leo del capítulo 2 al 4. Capítulo 29, versículo 2 al 4. Ok. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Ahí nos está mencionando que le dice a Faraón, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, el cual es rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto, no solamente contra el rey, sino contra todo Egipto. Ahorita te lo doy, mi hermana Pauli. Sí, mi hermano Francisco. Haga de cuenta. No es necesario ni siquiera que haga de cuenta. La misma escritura se lo dice. Eso que sucedió en el Génesis, eso que sucedió en el Génesis, es lo mismo que va a venir a ser el Mesías. En este caso, el Mesías va a poner reyes sobre la tierra y va a poner reyes en la mar. Le voy a poner un ejemplo. Sabemos todos que cuando el Mesías venga, va a gobernar sobre de todas las naciones, ¿verdad? Como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 o 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Ahí nos dice que este hijo, que viene a ser el Mashiach, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Está escrito de él que será el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el segundo Adán, es el segundo hombre. Pero este tiene potestad, al igual que el primero. Acuérdense que la imagen y la figura de todo esto es esta. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Este fue el primer hombre, el señorío igual al Mesías en su momento. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A este varón, al cual está creando, le dio potestad sobre de todas las cosas, sobre de todos los animales y sobre de todas las bestias, sobre de todo lo que creó el Señor, potestad para que sea él el rey de reyes y señor de señores, esto es, al primer hombre. A este le dio potestad de todas estas cosas, de señorear todo. El único que estaba sobre él era el Mashiach y Elohim. Eran los únicos que estaban sobre él. De ahí en fuera tenía dominio sobre de todo el reino de Elohim. Pues desde aquel momento se constituyó el reino de Elohim. Desde el principio, desde su creación. Desde ese momento este hombre era rey de reyes y señor de señores. Y se pensaba, o se quería, que gobernara eternamente. Ese era el deseo del poderoso, que tuviera un reino para siempre. Un reino que no tuviera límite ni fin, sino que fueran eternos totalmente. Por eso se les dijo, el día que coman de este árbol, van a morir. Pero debajo de Adán había reyes también. Había los Tanim en los mares y había reyes aún en la tierra. Había reyes en la tierra que le ayudaban a gobernar a Adán. A la semejanza de esto está el Mashiach, según lo que está prometiendo en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al versículo 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todas las cosas le fueron puestas debajo de los pies de este hijo de Adán. Salmo capítulo 8, versículo 4 al versículo 6. Cuando nos está hablando acerca de esto, el Mesías recibe todo este señorío que tenía en su momento y que perdió, ahora el Mesías lo viene a recuperar. El primer hombre vino y fue puesto a señorear todo esto en eternidad. Mas sin embargo el segundo vino en carne y sangre para destruir ese pecado que se cometió en el principio de los tiempos y volver a construir un reino eterno para el poderoso, con un pueblo que le obedeciera, desde este estado de carne y sangre, que le obedeciese para que cuando fuere transformados, ya no cometan ese pecado, ya no cometan ese mal, porque ya tuvieron toda una vida para mostrar que realmente son dignos de vivir para siempre. Son dignos de recibir esta eternidad, porque al principio les fue dada, pero cometieron ese mal y les tuvo que ser quitada. Mas sin embargo ahora, ahí nos dice mi hermano, es a saber, pero ahorita vamos para allá, mi hermano Francisco, no nos preocupemos por eso, ahorita vamos para allá. Y analizamos lo que nos está diciendo Pedro, ¿de acuerdo? Mientras tanto nos está diciendo la Escritura acerca de estas cosas, nos dice que ahora el Mesías tomó esa función para establecer un reino eterno para el Padre. ¿Ya metieron, hermanos? Lo, hermano. Y esto, ¿con qué finalidad él creó esos monstruos marinos? Eran, yo a veces digo a las personas, hay gente que es malvada, y le digo, ustedes fueron diseñados para eso, para ser así. Entonces, en el plan de la creación, esos monstruos, esos animales fueron diseñados para eso. Hermano, ¿qué dice la escritura en Génesis capítulo 1, versículo 21? Y creó el los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim, y vio Elohim que era bueno. En ese momento todo no estaba estable. Toda esta creación de Elohim, todo este reino, toda esta gente era gobernada de Adán, y todo esto estaba estable. Y vio Elohim que era bueno. Sin embargo, una vez que entró el pecado pasó a todos, y así vinieron a morir. Este reino fue destruido, cayó poco a poco, porque Adán vino a morir. Y una vez que Adán empezó a enseñar a todos lo que él había aprendido, entonces la maldición entró en la tierra. Entró en la tierra por causa de lo que les enseñó Adán en aquel entonces, en aquel momento. ¿A qué nos referimos cuando nos dice la escritura, y vio Elohim que era bueno? A que en realidad estos monstruos marinos, en un principio adoraban a Elohim. Estos monstruos marinos no son la gente mala de en aquel momento. No eran gente mala. La maldad vino después. Estos monstruos marinos vienen a ser reyes. Estos monstruos marinos de los cuales nos habla la escritura, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 21. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Cuando queremos hablar acerca de las razas, hablando de las personas, porque unos son morenos, otros son negros, otros son blancos, otros amarillos y demás, esos son las aguas, y de las aguas se están produciendo monstruos marinos. Así también, peces, aves de los cielos, animales para que habiten sobre la tierra. De las aguas salieron todos. En las aguas son la multitud de naciones que había en aquel entonces, de las cuales nos está mencionando que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son la multitud de razas que habían en diferentes formas y lenguas y colores. Esos son las aguas de las cuales salen todos estos. Una vez que son creados de Elohim, entonces empiezan a tener su función en la creación. Unos como reyes, otros como súbditos, otros como enseñadores, otros siendo pueblo. Cada uno tenía su parte en esta creación. Cuando nosotros vemos estos Tanim, es como nos lo está mostrando el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 29, versículo 2 al versículo 4. Hace ratito no les hice el énfasis por una pregunta que me hicieron. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces en tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿A quién está llamando ahí monstruo marino? Este monstruo marino del cual se está hablando aquí, Faraón, habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra Faraón, rey de Egipto, el gran Tanim que yace en medio de sus ríos, el cual dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice, yo pues, pondré garfios en sus quijadas y pegaré los peces de sus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos a tus escamas. Esto que nos están mencionando, esos peces que también habitan en esos ríos, vienen a ser sus súbditos de este, del faraón. Los animales vienen a los acuáticos, a los cuales se están mencionando que viene a ser un tal en los mares y se encontraba en los ríos, el cual decía, mío es el Nilo, pues yo lo hice, te voy a sacar con todo tu ejército, te voy a sacar con todos tus peces pegados a tus escamas, por su desobediencia lo saca. Por su desobediencia muchas veces lo extermina, porque Faraón es descendencia de Israel. Egipto es uno de los hijos de este Noé, es descendencia de él. Pues en realidad nos está diciendo la escritura que Mizraim desciende de Noé. Por eso es que el poderoso se enoja contra ellos y siempre les anda reclamando. El poderoso no le dice nada a quien no es su pueblo, pero siempre corrige al que es su pueblo, y Faraón y Egipto pertenecen a la descendencia de Noé. Por eso siempre, siempre los está reprendiendo de una o de otra manera. Realmente vemos profecías en contra de Edom, en contra de Moab, en contra de todos estos territorios que estaban cerca de ellos. Todos estos territorios son descendencia de Noé. Por eso el profeta Jeremías se pone a hablar en contra de Edom, en contra de Moab, en contra de Nínive, en contra de todos estos territorios, los cuales son descendencia del mismo. Cada uno de estos tenía su rey, y cada uno de estos venía a ser como un Tanim. En la escritura nos habla acerca de otro, el cual aparece en Jeremías capítulo 51, versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Ahí nos habla acerca de Nabucodonosor, otro rey, otro Tanim. Otro Tanim en los mares. Me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, como Tanim. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Este es otro Tanim que se halla en los mares. Otro monstruo marino del cual nos está hablando aquí. Pues esto, nos dice mi hermano que el reino de Egipto fue antes que el pueblo de Israel. El libro de Yashar, mi hermano, el libro de Yashar le narra cómo vino a existir el primer faraón en la tierra de Egipto y de dónde surge esta nación. Le habla desde los tiempos antiguos, desde Mizraim, el descendiente de Noé. Esta nación es muy antigua, sí, mas sin embargo tiene orígenes que vienen de descendencia del pueblo de Israel, desde tiempos antiguos. La escritura nos da un lineamiento de quiénes vienen a ser estos, pero no lo da muy, muy claro. En lo que es el Génesis nos habla de Mizraim, y ya en lo que es Yashar nos habla de los faraones, de cuándo vinieron a existir los primeros faraones. Aunque el pueblo ya es antiguo, pero no era muy grande como nación. Eso ya vino posteriormente. Es como, por ejemplo, Babel. Si ustedes se dan cuenta en su The Word, si revisan cuando dice acerca del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿esta Babilonia quién la viene a fundar? Asiria, ¿quién la viene a fundar? Capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Fue el comienzo de su reino en Babel. Esta tierra ya existía, Babel, mas sin embargo ahí dice que fue el comienzo de este rey, Nimrod. Fue su comienzo de este rey, ¿el cual? Sabemos que edificó ahí una torre y fundó la idolatría entre muchos pueblos. Como cabeza vino a poner Babel. También estaba Erek y estaba Calné, en la tierra de Sinar. Posteriormente, de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive. Y la escritura nos habla acerca de Nínive. ¿Por qué el poderoso manda a este Jonás a Nínive? Porque viene a ser un pueblo que conoce, que trae las costumbres del poderoso. Por eso manda el profeta a Nínive, para que les hable de la escritura. Nosotros leemos que el profeta Jonás fue enviado a Nínive y que Nínive se arrepintió. Pero ¿qué dice la escritura en el profeta Naún? ¿Lo han leído? ¿Han leído al profeta Naún? Yo no. ¿Nunca lo han leído, mis hermanos? ¿Los demás nunca lo han leído? Si no me equivoco y tengo bien la memoria, el profeta Naún está hablando de la destrucción de Nínive. Regresó unos años posteriores porque Nínive se volvió a corromper. Regresó, si bien me parece, 20 años posteriormente. Posteriormente regresó 20 años después. Posteriormente. 20 años después regresó a Nínive y fue destruido. Por esta causa es que envía a sus profetas a tierras donde él ya ha anunciado su palabra. Al principio, ¿qué dijo acerca de Nínive? Le dijo a Jonás, ve y predícales. Ve y predícales porque este es pueblo que no conoce su derecha y su izquierda. ¿Qué quiso decir? Que no conoce el bien y el mal. Pero una vez que fue Jonás y les predicó, regresó 20 años después Naún y les advertir. y Nínive fue destruido por cuanto no quiso escuchar. Tenemos que poner atención a cada uno de los profetas y a qué tierra les está hablando, para que vengamos a entender la escritura, por qué está mencionando cada una de estas cosas. Aquí mi hermano Maxi nos pegó el otro verso que describe: y los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y Mizraim viene a ser Egipto. Tenemos que analizar cada uno de los profetas para que nosotros vengamos a entender qué es lo que está diciendo. Imagínense, aquí nos está hablando acerca de Cus. Y Cus aparece aún hasta el milenio. Al final del milenio aparece Cus como nación, la cual se va a levantar junto con Gog y Magog. Y si nosotros no le ponemos atención desde dónde vienen todos estos nombres, no vamos a entender lo que nos está queriendo decir. ¿Y quiénes son estos pueblos que se levantan en contra del poderoso? Ahora, al Mesías se le fue entregado todo reino y todo dominio. Cuando él vino, vino a tomar ese dominio, vino a tomar ese reinado. Mas, sin embargo, no como nosotros pensamos. Al primer hombre se le dio toda autoridad y todo dominio sobre de todas las y sobre de todos los pueblos en los cuales Elohim había constituido para su reino. Él estableció su reino desde el principio de los tiempos y le dio todo señorío a el primer hombre. Al primer hombre le dio todo su señorío. Ahora viene a constituir a otro segundo hombre, el cual es el Mashiach, el cual tiene dominio ahora sobre todas las cosas. Nos está mencionando en Corintios capítulo 15, versículo 45, ¿primera? Para indicar a los dos Adán. Sí. Primera de Corintios 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahí nos dice acerca de los dos Adán. Así que también está escrito: fue hecho el primer hombre, el primer Adán, en alma viviente, y el postrer Adán, en espíritu vivificante. Sí, es el verso 45. No sé, en realidad, si mi hermano sí leyó este verso. Dijo 40. Ahí nos está mencionando. Así también, perdón mis hermanos, perdón mi hermano Ishma, así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que estos vienen a ser los Adán, los hombres. En este caso tenemos el del Génesis, que se le dio dominio sobre todas las cosas, pero este dominio lo perdió. Ese dominio lo perdió por causa de su pecado. Posteriormente, viene a tener dominio este segundo Adán, el cual es el Mashiach. El dominio que le es entregado en el Salmo capítulo 8, verso 4 al 8. ¿Quién es el hombre para que tengas de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, ovejas y bueyes, asimismo las bestias del campo, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Sobre de todo ello lo hizo dominar a este hijo de Adán, a este hijo del hombre. Podemos ver que este hijo del hombre viene a ser el Mashiach, el cual tiene dominio sobre de todas las cosas, aunque sabemos que aún no tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Ese es el dominio que va a venir a obtener. Pues esto es lo que nos está diciendo Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2, 4 al 8. Ah, no, 5, no, 6. ¿Cuál? Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 2, versículo 6 al 8. 6 al 8. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya lo tienen todos? Hebreos capítulo 2, versículo 6 al 8. Ahí no se está mencionando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Enosh? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, el Ben Adam, para que lo visites. Y el Ben Adam es el Mashiach. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, un poco menor que Elohim, y a Yeshua coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, que por gracia Elohim gustase la muerte por todos. Dice que aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Como nos está mencionando que aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿qué fue lo que sujetó? ¿Qué es lo que tenía que sujetar debajo de sus pies? ¿Qué es lo que tenía que sujetar debajo de sus pies? Según el Salmo, ¿qué es lo que tenía que sujetar, no qué es lo que le faltó? ¿Qué es lo que tenía que sujetar? ¿Qué es lo que le fue sujeto? ¿Sobre de qué tenía señorío? El Salmo capítulo 8, verso 4 nos está diciendo, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, ovejas y bueyes. ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son los bueyes? Las ovejas nos está diciendo que las vino a sujetar. Nunca lo vimos arriar ganado, ¿verdad? Literalmente nunca lo vimos al Mesías. Los evangelios no dicen que estaba arriando el ganado. Ni tampoco lo vimos yéndose al campo a traer serpientes o asesinar leones. Nunca lo vimos dominando lobos con su fuerza. La escritura nos está mencionando acerca de las ovejas. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acerca de los bueyes dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga, y fácil de llevar. Ese yugo que únicamente se le pone a los bueyes. Y los bueyes utilizan para abrir la tierra, para trabajarla. Estos son los enseñadores, como dice Saulo. Ahí en Corintios capítulo 1, versículo... Corintios capítulo 9, perdón. Versículo 7. Primera de Corintios 9, 7 al 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahí nos está mencionando que con esperanza debe arar el que ara. Con esa esperanza debe de hacerlo, de que de recibir del fruto. ¿Quién tiene una viña y no come de ella? ¿Quién fue soldado? A sus propias expensas. De la misma manera, es esto también la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? ¿Acaso el Señor tiene cuidado de los animales? Tantos animales que se utilizaban para sacrificios. ¿Y va a tener el Señor cuidado de los animales? Por nosotros lo está diciendo, dice ahí. A lo mismo que cuando la escritura dice, no te comas el cabrito en la leche de su madre. También lo dice por nosotros. De estas cosas que nos está mencionando la escritura, debemos de ponerle muchísima atención. Porque la misma orden que tenía el Mesías acerca de los animales, es la misma orden que tenía Adán en el principio. Cuando nos está mencionando que a Adán se le dio gobierno sobre de todas las cosas, aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, todo cuando pasa por los senderos del... Todo eso nos está mencionando que Adán tenía el gobierno sobre de todos ellos. Y realmente, cuando nosotros vemos y analizamos que desde el mismo Génesis nos está hablando acerca de una serpiente, la cual era más astuta que todos los animales del campo, dándonos a entender que esa serpiente no era física, como también nos está describiendo acerca de los Tanín, que vienen a ser los monstruos marinos, los reyes de las naciones. Todos estos que fueron creados en aquel principio, todos estos animales no eran literales. Eran personas, constituían el gobierno de Elohim. El mismo gobierno que ahora el Mesías quiere edificar desde un principio para otorgarles vida eterna y que este reino sea para siempre. Como está escrito ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al versículo 13. Segundo de Samuel 7, 11 al 13. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí nos está mencionando acerca de este que venía a edificar un reino para siempre. Cuando tus días cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno que el cual procederá de tus entrañas y en tu reino y edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Esto lo dijo acerca del Mesías. Afirmará su reino para siempre. Esta era la finalidad, que se afirmara este reino para siempre. El Mesías viene a afirmar ese reino para siempre, pues Adán lo tenía eterno, pero dice la Escritura que al principio hizo al hombre perfecto, mas él se buscó muchos males. La Escritura nos menciona cómo por un hombre entró el pecado en el mundo y así pasó a todos, aunque no pecaron a la misma manera que Adán. Así la muerte también pasó a todos, mas sin embargo en el Mesías entra la vida. Entra la vida a todo aquel que quiera guardar los mandamientos, a todo aquel que quiera sujetar, a pertenecer a este reino de Elohim, el cual es eterno por los siglos de los siglos. Desde el principio, el Mesías quiere constituir un reino eterno y se le dio dominio sobre de todas las cosas. En Daniel nos sigue hablando acerca de los Tanim. Ahí en Daniel capítulo perdón, en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde subían estas cuatro bestias? Tebo. Dime. Si se fijan ahí en, con la concordancia Strong, justito al lado de la palabra, de la expresión bestias grandes, aparece una palabra hebrea, que es la H7261, que dice rebreván, y que justamente dice magnate, gobernador grande, príncipe. H7271. H7261. Rebreván. Magnate, gobernador, sí. Grande, príncipe. Está muy clarito ahí. Lo que pasa es que Daniel precisamente quiere hacer la expresión cuatro bestias grandes. Y esta palabra grande en realidad no es para mostrar. No es para mostrar que es grande como si fuese en tamaño, como si fuese en proporción, sino en realidad para mostrar a un gobernante, a un grande, a un príncipe. Cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, que subían del mar. Dice que estas bestias subían del mar. Y los grandes monstruos marinos, precisamente ahí es donde están, en el mar. Ahí es donde fueron creados. Estos grandes monstruos venían a ser el rey de Babilonia, que viene a ser Nabucodonosor, el cual tenía la figura del león, del cual también está escrito, y lo checamos en Jeremías, capítulo 51, verso 34, cuando dice: tú que vienes a ser el gran Tanim en los mares, me devoró, me desmenuzó, Nabucodonosor, rey de Babilonia, como Tanim en los mares me tragó. Del cual nos está hablando aquí Daniel, que primero tenía la figura como león. Este es el rey de Babilonia. El segundo venía a ser Media y Persia, con Ciro y Darío. El tercero viene a ser Alejandro el Magno, con sus cuatro comandantes que quedaron a la cabeza. El cuarto viene a ser Roma. Que gobernó en su momento. De estas cuatro bestias son de las que nos está hablando aquí, con este Daniel. Estos venían a ser monstruos marinos. En su principio Adán gobernaba sobre de todos ellos. El Mesías nos está describiendo de Mesías en el Salmo. Le diste dominio sobre los, sobre las bestias del campo. Le diste dominio sobre ovejas y bueyes y sobre las bestias del campo, las aves de los cielos. Esas bestias del campo, en el campo nos encontramos lobos, nos encontramos leones, nos encontramos zorras, nos encontramos aves, nos encontramos de toda clase de animales, y sobre de todo le dio dominio. Le dio dominio al Mesías. Para que nosotros los podamos identificar, tenemos a los lobos, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, sus frutos se van a conocer a estos lobos. Guardaos de los lobos, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Realmente debemos de ser capaces de reconocer a estos lobos rapaces. Durante mucho tiempo en muchas congregaciones aprendimos que en realidad lo de lobos y lo de ovejas dependía de su comportamiento. Eso es lo que muchas veces nos enseñaron en las congregaciones, que en realidad entraban como ovejas, como personas que se comportaban muy bien, pero por dentro eran lobos. Quiere decir que iban a hacer acciones totalmente contrarias a lo que nosotros estábamos aprendiendo. Esto es lo que nos enseñaban en la multitud de las congregaciones, pero el maestro está hablando de profecía, de enseñanza. Hablaos de los falsos profetas. ¿Qué lo hace ser falso profeta? Sino la enseñanza que nos proporciona, la falsedad que sale de su boca. Como está escrito, lo que hace daño al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Porque del corazón salen todas estas cosas, pues la boca habla lo que el corazón siente. Así como también hay otro texto que dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Realmente nos está describiendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, porque en realidad se muestran ante nosotros como las personas más agradables y más buenas del mundo. Mas sin embargo, la enseñanza que contienen es perversa. Aún el maestro les dijo, guardaos de la falsa doctrina, guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. ¿Qué diferencia hay, mis hermanos, cuando les dice, guardaos de la levadura de la levadura de los escribas y fariseos, a cuando les dice, en la cátedra de sientan, todo lo que les digan, háganlo? ¿Qué diferencia hay entre una y otra cosa? A ver, mis hermanos, ¿qué diferencia hay entre esas dos cosas que está diciendo el Mesías? El Mesías se paró delante de ellos y les dijo, todo lo que os digan que hagan, porque en la cátedra de Moisés se sientan. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló, versículo 1 al 3. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 1 al 3. ¿Qué diferencia vemos a lo que está en Mateo capítulo 16, del 1 al 5? Mateo 16, del 1 al 5. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 11 y 12, mi hermano, por favor. Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué diferencia hay cuando les dijo, todo lo que ellos les digan háganlo, mas sin embargo aquí les dice, no os contaminéis con la levadura de los escribas y fariseos? Serían sus falsas enseñanzas, mi hermano, entonces, su falsa doctrina. ¿Y en Mateo 23, mi hermano? En Mateo 23, por eso decía que la gente obedezca lo que ellos estaban mandando, pero que no hagan lo que ellos estaban haciendo. Ahí creo, si tú analizas Nehemías Gordon, que es un judío erudito, que es uno de los que tradujo los rollos del mal muerto, dice que eso está mal traducido y que ahí se está haciendo referencia a Jesús, a Moisés. Todo lo que ellos digan, pero se está refiriendo a Moisés, lo que diga Moisés, hacerlo, pero no lo que ellos hacen, puesto que ellos no pueden decir algo que no hacen. ellos, la doctrina, por eso dice, en otro pasaje dice, puesto que le dicen los fariseos que habían invalidado la ley por sus tradiciones. Quiere decir que lo que ellos mandaban hacer no estaba sujeto a realmente a la Torah, ¿no? Eran tradiciones de ellos, pero que no eran realmente bíblicas, ¿no? No eran de Moisés, eran de ellos. Lo que se está mencionando la Escritura con respecto a ese aspecto nos está mencionando ahí en Mateo capítulo 23, todo lo que les digan los escribas y fariseos, háganlo. ¿Por qué? Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué les enseñaban los escribas y fariseos en la cátedra de Moshe? En la cátedra de Moshe lo que les enseñaban era a guardar los mandamientos y todo lo que mandó Moshe que se hiciera. Mas sin embargo, una cosa es que ellos guardaran lo que esté escrito ahí, una cosa es que ellos guardaran lo que esté escrito ahí, y otra cosa es que atendieran a su doctrina. Otra cosa es que atendieran a su doctrina, porque en muchos lados nos vienen a enseñar a guardar los mandamientos. En la mayoría de los grupos que guardan el Shabbat, nos enseñan, guarda los 10 mandamientos. Pero con respecto a la doctrina, ya no nos enseñan como debe de ser. Ya no nos enseñan como debe de ser, sino tuercen las Escrituras, dándonos a conocer que en realidad la Escritura es totalmente literal. Y de esa manera tuercen las Escrituras, haciendo que nosotros no entendamos lo que está ahí escrito, no comprendamos el mensaje. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Acerca de la doctrina dijo, no hagáis, no se contaminen, no se alleguen a ellos, mas acerca de lo que estaba escrito con Moshe, les ordenó en ese momento, todo lo que os digan, hacedlo. Porque está refiriéndose a la cátedra de Moshe, a lo que enseñó Moshe. Mas, sin embargo, acá con respecto a lo otro, acá con respecto a su doctrina, les dijo, no hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué no van a hacer lo que ellos dicen? ¿Porque enseñan? Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Es ahí la doctrina. Al enseñar como doctrina mandamientos de hombres, entonces eso era lo perverso, eso era lo torcido. Tebo, es por eso que entonces en Mateo 23:28 se refiere a ellos el Mesías como justos a los ojos de los hombres, pero sin embargo le decían que eran hipócritas y estaban llenos de iniquidad. A eso se estaba refiriendo por eso, ¿verdad? Sí, mi hermano. y les estaba diciendo eso por todo lo que hacían. Un ejemplo acerca de lo que hacían ahí en Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En realidad esto es lo que contaminaba al hombre. Fue Mateo capítulo 15, versículo. En esto se conoce a los falsos profetas, en su doctrina, en su enseñanza, cuando vienen a hacer y a anunciar cosas que en realidad no son, no son como está escrito ahí. Estos vienen a ser los lobos rapaces, de los cuales nos está mencionando que en realidad el Señor tiene su pueblo, tiene sus ovejas, y puso personas para que cuidaran a estas ovejas en el tiempo antiguo. Llegaba un falso enseñador y le veía llegar el que estaba a cargo de las ovejas, y era como el jueguito ese de juguemos a que lobo aparece. Porque en realidad, una vez que aparecía el lobo, entonces todas las ovejas salían corriendo del redil, las dispersaba. Todo el pueblo tenía que huir de él, no podía salirle al frente aquel al cual le fueron entregadas las ovejas, para que las defendiera, para que viera por ellas, para que se enfrentara a todos estos lobos y los echase lejos del redil, y no hicieran daño a las ovejas. Entonces nos está mencionando la Escritura aquí, ahí en Mateo, al decirnos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué los pone como ovejas? Por dentro son lobos rapaces. El comportamiento que van a demostrar estas personas es el de una oveja. Mas el que van a demostrar por dentro es el de un lobo rapaz, es el que van a poner delante de cada uno de nosotros. A ver, Esteban, sería, nos proporcionan, sería algo así como que ellos se presentan mansos, como las ovejas, para seguir ganando las verdaderas ovejas. Pero cuando uno le saca ese disfraz con la verdad, ahí es cuando se muestran lobos y muerden. Así es, mi hermano. Realmente cuando entran a una congregación, entran como una oveja, como aquel que va a escuchar, se mezclan entre ellos. Se mezclan entre las ovejas como si fuesen ovejas. Mas sin embargo, una vez que están dentro, buscan comerse al rebaño. Guárdense de ellos, les dijo, guardaos de los falsos profetas. Van a entrar entre vosotros como aquellos que quieren ser enseñados. Embargo, cuando hablen, pónganles atención. Les está mencionando atención. Por sus frutos los van a conocer. ¿Cómo, pues, una persona va a hacer diferencia si para ver si es un fruto bueno o si es un espino? Imagínense que yo llegara diciéndole, ¿saben qué? Los animales ya son limpios, ya no los podemos comer de toda clase de animales, porque el Señor ya murió por ellos y limpió a los animales. Derramó su sangre por todos los animales y ya no los podemos comer, porque Él los limpió. Imagínense que yo llegué a este tipo de enseñanzas. Los que son tiernos en el conocimiento me van a decir, sí, sí, cierto, eso es así, comamos de todo. ¿Pero qué es los que conocen? En cuanto oyen, ¿se lo van a comer? ¿Van a participar de este fruto que se les está proporcionando? Es realmente así la Escritura. Nos está mencionando que en realidad nosotros debemos de ser capaces de hacer diferencia de cada una de las cosas que oímos. De cada una de las cosas que nosotros estamos viendo. Si utilizáramos las cosas literales, entonces decimos, el maestro sí murió por los animales. Mas sin embargo, la Escritura no está diciendo eso. La Escritura nos especifica claramente de qué está hablando. Es ahí donde nosotros reconocemos a todos estos falsos. Exactamente, mi hermano Francisco. Nada más estaremos esperando la oportunidad que nos digan que sí para hacerlo. A la semejanza de Balaam, que ya se le había dicho que no, y sin embargo llegan otros varones a insistirle y les dice, quédense aquí esta noche. Vamos a ver qué dice el Señor. ¿Qué necesidad tenía nuevamente de dejarlos ahí otra noche, si en realidad el Señor le había dicho que no? ¿Qué pasa? El Señor le da a entender y le dice, ve con ellos, pero vas a decir solo lo que yo te diga. Una vez que este hombre se levanta para ir con ellos, el Señor le envía a su ángel para quitarle la vida. Y dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso? Porque el Señor ya le había dicho que no. Por ese simple hecho. Y si ya le había dicho que no, ¿qué tenía que insistir? ¿Qué tenía que volver a intentarlo? Es ahí donde éste se deja llevar por la avaricia de todo lo que iba a recibir. Acerca de ese otro rey. Pues no se le iba a entregar cosa pequeña a Balaam. Por eso el Señor le manda a este ángel y le dice, ese deseo que traes en tu mente, que traes en tu corazón, es perverso delante de mí. Tu camino es perverso, por eso yo te iba a quitar la vida. Balaam le dice, he pecado contra ti porque no te veía. Si tú quieres, me regreso. Ve con ellos, pero vas a hacer solo lo que yo te diga. Vas a decir solo lo que yo ponga en ti. No digas más. A la misma manera, cada uno de los que realmente quiere y tiene esa intención de comer esos alimentos impuros, tiene esa intención de hablar con la mujer del prójimo, que tiene esa intención de hacer cualquier otro pecado en cuanto se le da la oportunidad,

¿Qué nos está presentando aquí? Aquí nos está presentando ese gobierno del Mesías que tenía sobre de estos animales que venían a ser las serpientes y generación de víboras. Tocaron con la finalidad de tentarle, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Dónde dice la ley que sea lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Dónde dice la ley que el hombre pueda repudiar a su mujer por cualquier causa? En ningún lado de la ley dice por cualquier causa. En la ley no se está mencionando que un hombre podía repudiar a su mujer si hallaba en ella algún motivo para repudiarla. Y nos especifica que ese motivo es que haya en ella que no sea virgen. Ese era el motivo por el cual podían repudiar a su mujer. Ahí nos está mencionando que se le acercan estas serpientes para tentarlo y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que en el principio los hizo varón y hembra? Lo que... Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán, y serán una sola carne. Lo que lo injuntó, no los separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de repudio? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo, que si cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que casa con la repudiada, adultera. El Mesías estableció su gobierno, estableció sus reglas en cada uno de ellos. No les permitió hacer lo que quisieran, sino gobernó en todo momento sobre de ellos. En todo momento gobernó sobre de ellos. Así era en la Torá, mi hermano Isma. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante. Esto es lo que dice la Escritura. Deuteronomio 24, 11, ¿cierto? 24, versículo 1. Deuteronomio 24, 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se le entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no hace pervertir la tierra que el Señor tu Elohim te da por heredad. Hasta ahí, mi hermano. Una pregunta, pero entonces, a ver, ¿cómo ando ideas? Entonces, no es obligatorio que si él encuentra algo indecente la repudie, es como opcional, si quieres es lícito, pero si igual la ves indecente y suena muy feo, si la ves indecente y quiere él compartir su vida con ella, no es obligatorio que la tenga que repudiar, ¿cierto? Si la ves indecente, ¿cómo que si la ves indecente? No te entiendo. Ahí dicen la palabra indecente, o sea que no sea virgen. ¿Te das cuenta que en realidad esta ley no aplica para nosotros, mi hermano Ishma? ¿Por qué? Te explico por qué. porque aún las prostitutas podían entrar al conocimiento del Señor y les era perdonado todo su mal que hicieron antes. Cuando nosotros venimos a conocer de parte del Señor, si yo era asesino, si yo era prostituto, si yo era cualquier clase de pecado que yo hiciese, cuando vengo a conocer al Señor, todo mi pasado queda borrado. Él murió por todos esos pecados, una vez y para siempre, de aquí en adelante. Yo podía ser lo que yo fuera, pero una vez que vine a conocer de Él, me arrepiento de todo el mal que hice, y todo eso me queda borrado. Después de que yo vengo a conocer al Maestro, de ahí para adelante me es contado lo que yo haga. Sí, pero no me refiero a eso, sino me refiero a en ese tiempo, a la ley en sí como está escrita ahí, porque ahí trae una sentencia así negativa. O sea, no te está ordenando, no te lo está dando como un mero mandamiento, sino que te está diciendo que si no te agrada, puedes hacerlo. Pero entonces yo pregunto, entonces, ¿no era obligatorio o sí era obligatorio en ese tiempo? ¿Que la repudiaran? Ajá. Okay, sí, eso era lo que quería saber, no si podía perdonar o no perdonar, sino si era obligatorio o era opcional, nada más. Bueno, gracias, puede continuar. Perdón por la interrupción. Gracias, hermano. En Deuteronomio capítulo 24, el que acabaste de leer, te dice... Te dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado, no le va a agradar por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Si no haya en ella alguna cosa indecente, entonces le va a agradar. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La va a despedir porque halló en ella algo indecente, si no, no la va a despedir. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Ishma? Ok, a ver, voy a hacer un poquito más... A ver, voy a hacer un poquito más, como un poquito más claro en cuál es mi duda. Y voy a usar un ejemplo que tal vez no sea adecuado. Haz de cuenta que yo voy a una juguetería y veo un juguete y me gusta, pero ese juguete, no sé, le falta un pedazo. Entonces yo decido si me quedo con ese juguete o lo cambio por otro. Entonces ahí lo que quiero saber es si a fuerza tengo yo que desechar ese juguete o si yo quiero me lo puedo quedar. Ah, ya te entendí. Lo que pasa es que normalmente la escritura nos está mencionando en el capítulo 22 de Deuteronomio capítulo, perdón, Deuteronomio capítulo 22 verso 13 nos dice, porque precisamente de esto estamos hablando, cuando alguno tomare una mujer y después de haberse allegado a ella, después de haberse acostado con ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar, dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no hallé que ella fuese virgen. En ese tiempo, difícilmente un hombre, con el conocimiento del padre, si hallaba que su mujer no era virgen, difícilmente repudiaba. Difícilmente. Raro es aquel que realmente se quedaba con ella. Raro es aquel que se quedaba con ella. Mas sin embargo, nos dice que la mayoría las difamaban. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirán al padre de la joven, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija virgen a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí él atribuye faltas de que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí la señal de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le mutilarán, perdón, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y le tendrán por la tendrá por mujer y no despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virgen en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. Mas sin embargo te muestro un ejemplo en este caso con respecto a esta Miriam, en el caso de José. Dice que José quería despedir a Miriam por causa de cómo la entró, en este caso, que ella ya estaba embarazada. Mas sin embargo dice que no quería difamar, pero pensaba dejarla en secreto. En Mateo 1, capítulo 1, versículo 18. 18. Ajá. El nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu del Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu del Santo es. Hasta ahí. Este hombre dice que era justo y la iba a dejar en secreto, no difamándola para que no fuese apedreada, pero la iba a dejar en secreto. En realidad, en este caso, cuando los hombres en la antigüedad eran tan importante, y no solo en los hombres, sino en las mujeres, era tan importante el conservar esta virginidad de parte de ellas y de los hombres, que se allegaran a su mujer y que ésta fuese virgen. Era muy importante para cada uno de ellos, y realmente cualquiera que hallaba que ella no era virgen, la despedía. La despedía por cuanto no fue hallada virgen. Ya con respecto a difamarla o no difamarla, pues ya dependía de ellos, así como José, que dice que por cuanto éste era justo, no quería difamar de la gente, solamente quería dejarla en secreto. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Ishma? El sí. Ejemplo que tú ya estás poniendo es porque la cultura en la que creciste diferente. Ya tú te dices a ti mismo. Sí, el ejemplo que tú pusiste respecto al juguete es porque tú creces en una cultura totalmente diferente, donde te dices a ti mismo, si yo he hecho muchos males, ¿por qué habría de acusarla de semejante cosa? Si al finalmente a mí me gusta, pues la voy a perdonar. Pero eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, dependiendo de la cultura en la que te vienes a desarrollar. Mas, sin embargo, en la escritura no es así. es totalmente diferente. ¿Sí nos damos a entender, mi hermano? Sí, perfecto. Entonces aquí nos está mencionando acerca del Mesías, que él siempre terminó imponiendo, terminó juzgando entre ellos con justo juicio. ¿Salimos de Mateo 19? Este ejemplo que estamos poniendo ya en nosotros no aplica, mis hermanos. Hoy en día, si nosotros nos encontramos a una mujer y esta es fiel delante del Padre, si hizo anteriormente una vida de desastre, pero ahora ha venido a comprometerse con el Padre y ha venido a ser respetuosa delante del Padre, todos sus males le son perdonados. Ya esto ya no viene a ser así con cada uno de nosotros. Se nos prohíbe que tomemos mujeres del mundo, sí, porque nos pueden corromper, pero si estas mujeres ya vienen a conocer lo que nosotros hemos conocido y vienen a comportarse delante del Padre, entonces no tienen ningún problema. Sus males han sido borrados, así también cada uno de nosotros. Ya quedó claro este aspecto para continuar con lo que veníamos. Entonces aquí nos está mencionando cómo es que en realidad sobre de cada uno de estos animales tuvo dominio el Mashiach, sobre las serpientes y sobre escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo podía tener este dominio. Mas vemos que el Mesías no tuvo dominio sobre de los Tanim. Esos fueron los que le faltaron dominar, pero tuvo dominio aún en las aves de los cielos y en los... ¿Cómo, mi hermano Francisco? Se me oye. Le escuchamos, mi hermano. Sí, que decía que estamos... Se oye un poquito el ruidito ese, pero escuchamos bien. Sí, que decía que estamos hablando de lo anterior. Que, por supuesto, el nombre del mundo no es un escenario, lógicamente, sino es un... al Señor, pero estamos hablando de un matrimonio por ejemplo, que ella o él es infiel al marido, por ejemplo. Entonces tiene la opción de repudiarla y la opción de repudiarla, aceptarla, perdonarla. Nos quedamos con la mujer del mundo, de elegir una mujer del mundo que no se ha arrepentido de su vida y de su cliente, y que eso no es típico de la mujer del mundo, pero habíamos dejado el periodo, que es lo que se está hablando de la ley de José, el que murió una mujer por el misterio. Me parece que no había quedado. Paco, no se te entiende nada, mi hermano. Pareces un extraterrestre hablando desde Marte. Lo siento yo con él. Adelante. Mi hermano Paco, verifica un poquito tu micrófono. Bien, nuestro... Hermano Francisco estaba exponiendo con respecto a un matrimonio. En este caso, que si el matrimonio, uno es creyente y el otro es infiel. Y sobre todo nos dice que si ocurre una infidelidad en el matrimonio, de tal manera que uno engaña al otro, estamos en nuestra decisión. de si la perdonamos o no, mi hermano Francisco, eso es lo que nos preguntando. Sí, eso era. Verá, mi hermano, la escritura dice que nosotros la podemos perdonar, o ella nos puede perdonar, pero con respecto a llegarse otra vez nosotros, eso dice la escritura que ya no. Que ya no, en realidad. Yo repetí que no lo oigo muy bien. Esteban. La escritura nos está mencionando que en realidad si uno de los dos es infiel, si uno es creyente y el otro no, o si los dos son creyentes y llega a cometerse este acto de adulterio, es lícito que lo perdone, mas sin embargo, ya con respecto a llegarse nuevamente a él, pues ya conociendo, ya una vez conociendo, no en los que no conocen, no es como el cristianismo que en realidad no se proporciona el conocimiento adecuado, sino una vez que ya se conoce, entonces se le puede perdonar, pero al llegarse más a él, volver a tener intimidad con él, ya no... ya no es lícito. No lo sabía eso, Esteban, ese punto no lo sabía, no lo tenía claro. Sí, mi hermano, en realidad ya no es lícito. Es como lo que nos presenta ahí en Deuteronomio capítulo 24. Un hombre le da carta de repudio a su mujer, estaba ahí, se mete con otro. Y después dice, el primer hombre ya no puede volverse a llegar a ella. Así el hombre muera, así el hombre le da carta de repudio nuevamente a esta mujer. El primer hombre ya no la puede tomar. Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, sabemos que el término pues casarse ya es tener intimidad, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribiere carta de divorcio, y se le entregare en su mano, la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere, este último, y le escribiere carta de repudio, y se entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Elohim te da por heredad. Mas hago. Mas sin embargo, mis hermanos, es muy importante que entendamos qué nos está diciendo nosotros. Antes de recibir el conocimiento del maestro, nosotros podemos argumentar que en las congregaciones donde estábamos y sabíamos de los mandamientos. Mas sin embargo, el ejemplo para esto es los judíos que asesinaron al Mesías conocían de la ley y conocían qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Mas sin embargo, el maestro cuando les proporcionó un nuevo conocimiento les perdonó todos sus males, aún el hecho de que lo hayan asesinado, pues dijo, ellos no saben lo que están haciendo. Asimismo, cada uno de ustedes, antes de saber todas estas si pasaron o sucedieron cosas, todo eso quedó atrás y todo eso quedó perdonado. Ahora vienen a ser personas totalmente nuevas, instruidas en el conocimiento del Mashiach Yeshua. De aquí para adelante, eso es lo que está mencionando el Mesías. De ahí para adelante tenemos que partir. Todo lo que hicimos atrás quedó atrás. Ahora, pues en este caso nos engañó nuestra esposa, nuestro esposo. Si seguimos viviendo con ella, no podemos ya recriminar nada. Perdonados son todos esos males y ahora venimos en una vida nueva. Ahora venimos en una vida nueva a aprender del Mesías. Si ahora con esto que hemos venido a conocer cada uno de nosotros, volvemos a cometer un pecado semejante, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Debemos de ser muy cuidadosos, cada uno de nosotros. El Poderoso está entre nosotros. Créanlo, mis hermanos, Él nos oye, Él nos escucha y nos mira. Y también nos ama. Y por cuanto nos ama, Él nos ha dado ese permiso para venir a ser hijos delante de Él. Por eso les digo a los judíos, mirad, que las rameras y los publicanos os llevan la delantera, pues ellos ya se estaban arrepintiendo de todos sus males. Regresamos nuevamente a lo que nos está mencionando la escritura. Cuando nos menciona en Hebreos que vemos que no todo le es sujeto, sabemos que el Mesías va a venir a sujetarlo todo nuevamente. Eso lo menciona en varios lados de la escritura. Está escrito en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ahí nos dice que el séptimo ángel toca esta trompeta y hubo grandes voces que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y reinará por los siglos de los siglos. Él viene a establecer este reino totalmente eterno. Lo que tenía Adán en un principio, ahora lo viene a establecer el Mesías nuevamente, para recuperar todo lo que se había perdido, para volver a establecer este gobierno como debía de estar, con ese dominio y con esa autoridad, como rey de reyes y señor de señores. También lo menciona en el Salmo 72, versículo 8 al 11. Salmo 72, 8 al 11. El primero que leímos, Apocalipsis 11, 15. El primero que leímos fue Apocalipsis capítulo 11. Vayan pegando las citas, por favor. Adelante, mi hermano. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Todos los reyes se postrarán delante de él. Y todas las naciones le servirán. vendrá a establecer su reino nuevamente sobre de todas las cosas, a tomar este reino que en un principio en Adán se quebró. Viene él a tomar este reino y gobernar sobre de todos, sobre de todos los animales, aún sobre de los tanim. En Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Ahí nos está mencionando cómo va a reprender a muchos pueblos, y no se adiestrarán más para la guerra, sino dominará de nación en nación. Va a establecer su gobierno sobre de todas las cosas, como Señor de señores y Rey de reyes. Esto es lo que nos está mencionando la Escritura con respecto al Mesías, que tiene que venir a tomar dominio sobre de todos sus enemigos, todas las cosas, y gobernar durante 1000 años. Hasta ese momento va a tener dominio sobre de los Tanim. Para que podamos ver acerca de que también tenía sobre de las aves de los cielos y de los reptiles, nos está mostrando aquí Hechos capítulo 10. Versículo 11 al versículo 12. 11 y 12. Hechos capítulos 10, 11 y 12. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Dice que ahí había de toda clase de animales, cuadrúpedos y terrestres. Aves del cielo. De todos estos había, de toda clase de animales. Dice que había cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Esto es lo que había ahí. Todos estos animales son de los que nos está hablando, en los cuales le dio dominio. ¿Quiénes son esos animales que aparecen ahí? Ya esto ya lo saben ustedes. ¿Quiénes son esos animales de los cuales nos está hablando aquí? Estos animales de los cuales nos está hablando están registrados aquí mismo, en este mismo capítulo, en el verso 27. Acuérdense que ahí a la orden acerca de los animales es: Pedro, levántate, mata y come. ¿Quiénes eran estos animales? Verso 27 en adelante. Hechos 10, 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Quiénes eran estos animales? Ahí les dice, vosotros, ¿sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado el oído que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le dijo allá? Pedro, levántate, mata y come. No, señor, porque a ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y vio a Cornelio y a todos los que con él estaban. Todos estos eran gentiles. Mas sin embargo al Mesías se le dio el dominio sobre ovejas y bueyes, que es el pueblo de Israel, sobre aves de los cielos, sobre animales cuadrúpedos y terrestres y reptiles, sobre de todo ello que venían a ser los gentiles. Únicamente le faltaba gobernar sobre de los tanim, sobre de los tanim que están en los mares, y sobre de los peces de la mar, que vienen a ser los reyes de la tierra, como hoy en día los presidentes que tenemos en nuestras naciones. Él va a tomar dominio sobre de todos ellos. A muchos de ellos va a quitar de estar gobernando, y va a poner reyes según su corazón, según su palabra. Como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice que aquel que venza le va a dar gobierno en las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Esto es, siere. Al que venciere, le será dado reino en las naciones, para que las gobierne, para que las señoree, para que las domine, como él también lo recibió de su Padre, así también ellos. Esto se va a cumplir en el milenio. Esto se va a cumplir cuando el Mesías ponga a sus reyes en corazón, e incluso también en Israel. Pues les digo, discípulos, vosotros que me habéis seguido, que habéis dejado todas las cosas, vendréis a reinar sobre los 12, sobre las 12 tribus de la casa de Israel. Todos ellos van a tener ese gobierno. Entonces se cumplen las escrituras cuando dice, y miró que todo lo que había creado era bueno. En Génesis capítulo 1 nos habla acerca de los tanín, que estos tanín en su principio le adoraban al Poderoso, y así sucederá. Vendrán a adorarle, como está escrito en el Salmo capítulo 148, versículos 6 y 7. Salmo 148, 6 y 7. Los hizo ser eternamente y para siempre. les puso ley que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Ahí nos está mencionando que los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley en sus corazones que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los tanim marinos y todos los abismos, alabadle al Señor. Este salmo nos está hablando acerca del milenio, cuando va a ser alabado el Mashiach de aquellos que le sirvan a él. Una vez que hemos visto acerca de todos estos animales, así es, ahí nos está hablando acerca de los tanim. Es ahí cuando ya viene a cumplirse la escritura, que todos estos reyes le van a alabar, poderoso, le van a alabar, porque ya estarán siendo gobernados justamente. Dice, alabad al Señor desde la tierra, los tanim, los monstruos marinos y todos los abismos, alabad al Señor. Mi hermano, ¿a qué se refiere cuando habla de abismos? Porque en las escrituras mencionan cada momento el tema de los abismos. Pero el mar no es igual que el abismo. A los mares, mi hermano. Tanto que... lo que pasa es que el abismo es la profundidad del mar. Pero un abismo también puede ser un lugar donde no haya agua. Lo que pasa es que te lo está mencionando aquí desde la palabra hebrea tejón. Dice que es usualmente femenino de, y te menciona la palabra, abismo, como de agua que sube. Específicamente, lo profundo, el mar principal o la provisión de agua. ¿Te escucho? O sea, podría referirse eso entonces a naciones, o a una parte de las naciones, o a todas las naciones. O toda la parte de una nación, por decirlo a así. Todas las naciones, a todas las naciones. Ok, gracias, mi hermano. Ahora sí que se refiere a todas las naciones. Sí, a todas las naciones que tienen que alabar al Poderoso. Y esto lo va a hacer en el milenio, porque en el milenio, quieran o no quieran, como está escrito, con vara de hierro, las va a gobernar. Si una vara, cuando golpean a alguien con una vara, duele, con una vara de hierro, va a doler más, porque esto no quiere decir... No quiere decir que vaya a tener una vara de hierro con la cual vaya a azotar a alguien, sino que su castigo va a ser realmente muy duro. No va a ser ligero, sino va a ser muy duro para todos aquellos que obedecer. Una vez que hemos visto acerca de todos estos animales y de todo lo que conlleva desde su creación, nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Parece que empiezas a correr, mi hermano. ¿Leo el 5 y el 6 o solo el 5? Lee del 5 al versículo... al versículo 7. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí nos están mandando, y dice claramente, ¿a quiénes son destruir? Antes de esto, en Génesis capítulo, versículo 5. Perdón, ¿Me puede repetir el capítulo? Génesis capítulo 4, verso 15. Génesis 4:15. Dice, y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, cual concibió y dio a luz a Enoch. Caín dice que se va a la tierra de Nod, donde ahí conoce a su mujer. Esta mujer no es creación de Elohim. Caín sí. Eva, Adán, cada uno de ellos. Continúa leyendo, mi hermano, por favor. En Génesis 4. Ajá. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz. Estas mujeres, estas de las cuales nos está hablando aquí, explica el libro de Yashar acerca de Sila. Y esta Ada, que ya ellas eran de la unión de este, de la de Adán, pero con respecto a las demás mujeres, ahí no nos está mencionando que sean de la descendencia de Adán, sino que eran otras mujeres que ya existían en ese tiempo. Cuando nos está mencionando aquí en Génesis, quiere decir que esas mujeres no eran parte de su creación del Poderoso. Cuando nos está mencionando aquí en Génesis, capítulo 4, ¿de dónde eran esas mujeres? Pues ahí dice que de la tierra de... ¿De dónde dice? 3 verso... Ah, no, es 4. Y conoció Caín a la cual concibió de Enoch. Dice que Caín salió y se fue a la tierra de Enoch. Tengo una pregunta, hermano. Dice que Caín se fue a la tierra de Enoch. Adelante, mi hermano. Que usted dijo que la mujer con la que se encontró Caín, ella no era creación, no era parte de la creación del Padre. Que no tengo entendido que todo lo que llena la tierra es que parte es creación del Padre, o hay una... Tengo una duda ahí, si me podría explicar, por favor. ¿No ha visto en realidad la escritura le habla acerca de más gente, mi hermano, aparte de Adán y Eva? Sí, he leído en lo de Génesis que... Y es donde me enredo de decir, bueno, porque si aquí hay gente que salió, Adán y Eva y su descendencia, pero después se juntan con otras personas, entonces ellas vienen siendo los animales que vienen siendo descendencia de todos los animales que vienen siendo personas, etcétera, etcétera, cosas como esa. Para que entienda esto, mi hermano, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted es creación del Poderoso? No estoy hablando de cuando fue engendrado, estoy hablando de ahorita, de cuando conoció del Poderoso. ¿Es creación de él? Yo me siento... pues sí me siento creación de él porque estoy en el mundo y soy humano, entonces me siento creación del Padre. La escritura dice que usted sí es creación de él. En la escritura le dice que usted es creación de él, que mi hermana Paola es creación de él, que sus hijos son creación de él. Pero ¿cómo hacer diferencia entre los que son creados de él y los que no? ¿Cómo haría esa diferencia, mi hermano? ¿La escritura hace esa diferencia o no la hace? Bueno, hasta lo que he leído y aprendido es que donde dice que creó al hombre, a su imagen lo creó, y conforme de allí sacó a la mujer y después de ahí... Viendo que, pues, Adán y Eva fueron creación, entonces de ahí le sacó, nació a Caín y Abel. Ellos vienen siendo su creación hecha por él, especialmente hecha por él. Entonces, ¿de dónde salimos los demás? Mi pregunta es, ¿de dónde salieron los demás? Paso la palabra. Por eso es que le estaba preguntando, mi hermano. Por eso es que le estaba preguntando. La escritura hace una diferencia entre los que son creados de él y los que no son creados de él. Vaya, le voy a contestar, mi hermano. ¿Sí ha visto que en realidad los cielos y la tierra y todo lo que conlleva los animales, todo esto no es literal, verdad, mi hermano? Ah, claro, que sí lo entiendo, sí lo he... ¿Se cayó? He entendido bien. Pues la creación, la palabra crear, no es... No, yo estoy literal, todavía mi hermano. Sí. La palabra crear no es literal. Sí, sí te escuchamos. La palabra crear... Acuérdate que te dice en el Génesis que creó los cielos y la tierra. Así como creó los cielos y la tierra al principio, así fue creado usted, fue creado yo, fue creada mi hermana Paola y todos mis hermanos, así fuimos creados, tal como está mencionado ahí. Pero nosotros, cuando nos habla de la palabra crear, no habla de cuando vimos ser engendrados por nuestra madre y por nuestro padre, sino en realidad cuando conocemos del Poderoso. Eso te lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Hermano. Te escucho. Se cayó la llamada y no escuché nada, si podría... No escuché nada, se cayó la llamada y nomás escuché que dijo la palabra crear en Hechos capítulo 1. Entonces, fue todo lo que escuché. Disculpe. Gracias, mi hermano. No te preocupes. Verás, te menciona la escritura que así como la luz, el sol, los animales y todo tal, también te dice la escritura que creó los cielos y la tierra. Y la palabra crear no es literal. Okay. Sí, mi hermano Francisco, eso es cierto. Cuando te dice acerca de la palabra crear, te pongo un ejemplo. En Isaías capítulo 43, versículo 1... Ahora, así dice el Señor. ¿Esto qué significa crear a...? Perdón, mi hermano Ishma. ¿Sí has visto qué significa crear al hombre a su imagen y semejanza, mi hermano? Sí, que lo hizo a su imagen, que lo hizo como ellos son, de cuerpo y físico, es lo que entiendo. Paso la palabra. ¿Me escuchan? Sí, mi hermano. Sí. Okay. Disculpe, sí, es que también a veces nosotros tenemos aquí, aquí mi familia y yo tenemos problemas con el micrófono a veces. Okay, también nosotros tenemos a veces problemas con el micrófono y a veces no me oyen cuando estoy hablando y por eso que Paola y yo a veces nos quedamos callados a veces bastante. Pero sí le escuché la pregunta que dijo que, no, pero que sí entiendo bien, lo que es crear al hombre a la imagen de Dios. Me imagino que... ¿Nos está mencionando la escritura aquí con respecto a esto? Al decirnos... nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 1. ¿Leo? Sí, por favor. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Ahí le dice, utilizando en esa misma palabra que aparece en el Génesis, bara, crear. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob. Está hablando de una nación entera. Esa palabra crear no depende de decir que aparezca y ya. No depende de eso. No es nada más decir que se haga y de la nada surgió. Así no es como está trabajando el Poderoso. Pues Él da testimonio de que nosotros fuimos creados. ¿Pero cómo? En realidad, cada uno de nosotros fuimos creados conforme a su palabra. Y así son creadas todas las cosas. En Isaías 43, versículo 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Pero cómo? Porque el verso nos dice que primero nos llamó. ¿A qué se refiere entonces? A que te dijo Filiberto, ven, Paola, ven, Manuel, ven. Y después los creó. Cuando les dio su espíritu, como está escrito, envías tu espíritu y son creados. Según el Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Les quitas el espíritu y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados. Y el Mashiach dijo claramente: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si son espíritu y son vida, nos está mencionando, vendrá la hora, y ahora es, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán, pues no pasarán a condenación, sino han pasado de muerte a vida. Eso está ahí en Juan capítulo 5, versículo 24. Esteban, hermano, eso puede tener también una segunda lectura, ¿no? Te escucho, mi hermano. Te digo que esas palabras también pueden tener una segunda lectura, que se refieren a la resurrección, ¿no? Aquellos que están muertos, aquellos que ya se fueron y murieron en el Señor, en la esperanza de la resurrección, que oirán la voz de Mashiach y volverán a la vida, ¿no? También puede tener esa segunda lectura, ¿no? ¿Cuál solamente se refiere? En este caso no aplicaría hasta allá, mi hermano. En parte diría cualquiera, o diríamos nosotros mismos, que sí entra, pero no entra, ¿por qué, mi hermano? Explicando lo que está diciendo aquí el maestro, nos dice: de cierto os digo, viene la hora, dice que viene, y ahora es tiempo presente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oigan vivirán. Como tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Además, les dio autoridad de juicio. Además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis. Asombréis de esto. Cuando les dice no os asombréis, quiere decir que no les está hablando literal. De otra manera, el Mesías hubiese ido a los sepulcros a gritar y a decirles: escuchen mis palabras, pero no fue a esos sepulcros. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Él nunca se fue a los panteones. Antes, como está escrito, que las sinagogas donde estaban los escribas y fariseos, ellos eran estos sepulcros, y el maestro entraba en las sinagogas y les predicaba el evangelio, y los que estaban muertos en esos sepulcros oían su voz y se levantaban. Pues está escrito: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente tienen debajo de la lengua. quiere decir que cada vez que enseñaba el escriba y el fariseo, a los que enseñaban los asesinaban, y como cada 8 días estaban ahí, pues el escriba y el fariseo era un sepulcro para ellos. El Mesías vino y entró en su sinagoga, anunciándoles a todos estos que estaban muertos su palabra, y los que la oían venían a vida, pasaban de muerte a vida cuando escuchaban su espíritu, su palabra, porque el espíritu es el que da. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son ese espíritu y son esa vida. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que la hicieren, quizá ya entra lo que me dice mi hermano, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Es ahí donde ya entra lo que me está diciendo usted. Porque en todo caso, si quisiéramos hablar de Mesías venga y levante a todos estos, entra el texto que dice que con voz de arcángel y con trompeta de Elohim tocará la trompeta y todos los muertos en el Mesías resucitarán. Ahí sí directamente ya se lo está mandando a cuando él viene. Claro. Otra cosa, hermano Esteban. ¿Sí? ¿Escucho? Es que yo había entendido, habiendo aceptado la el Génesis como una metáfora, como una parábola, en sentido figurado, no que una metáfora sino espiritual. Pero algo que no quedó claro, porque yo había entendido desde el principio que eran inmortales, ¿no? No inmortales, sino que tenían vida eterna. Inmortal es el que no puede morir nunca. Y el que tiene vida eterna es el que puede vivir eternamente, ¿no? Entonces yo había entendido de que desde el principio eran ya que tenían vida eterna. Pero vemos que si es aplicado el texto de que estabais muertos en vuestros pecados, entonces él nos crea, quiere decir de que Adán y Eva morían antes de ser creados espiritualmente, ¿no? O sea, que Adán sí, antes de ser creados ellos. Sí, se explica lo que nos... ¿No? Y a partir del momento... Lo que pasa es que la escritura nos está determinando un comienzo. La escritura nos determina un comienzo, no del hombre. Eso es muy importante, que la escritura no nos determina un comienzo del hombre, sino como está escrito, yo soy el principio y el final, el Mesías. Cuando el Mesías comienza su creación en el hombre, de ahí para adelante comienza todo su reino, todo lo que es de él, todo lo que es parte de su creación. Es como le mencionaba a mi hermano Filiberto. En realidad, cada uno de nosotros, si él quiere, nos ha hecho parte de su creación, a cada uno de nosotros. Y la promesa para nosotros es de que para las naciones... Para nosotros nos promete una vida eterna, pero a las naciones no les está prometiendo esa vida eterna cuando Él venga. A nosotros nos promete ser destruidos si desobedecemos. A las naciones no, a las naciones enseñarles. Entonces, en realidad, los que vienen a ser parte de su creación, vienen a ser los que conocen de Él. Porque los que no son parte de su creación están muertos, según lo que dice Efesios capítulo 2, una persona que está muerta, de entre nosotros los vivos, o sea, literalmente, físicamente, de entre nosotros que estamos vivos, y vemos a los que están muertos, no tienen función, no tienen vida, no tienen nada, no son nada para nosotros, porque ya se murieron. De la misma manera, el Poderoso nos contempla igual. Nos dice, vosotros que estabais muertos, si estábamos muertos, no teníamos vida, no teníamos sentido, no teníamos nada. No éramos nada delante de Él. Así como el muerto para nosotros no tiene sentido, no tiene vida, no existe. No está presente, no es nada. Asimismo, nosotros no éramos nada para el Poderoso. Nada totalmente. Nos movíamos y andábamos, pero no éramos nada. De la misma manera, ¿qué tuvo que hacer primero? Darnos vida para poder Él hacernos parte de una creación. Tuvo que darnos vida. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Ya no morimos si guardamos sus mandamientos. Ya no morimos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya no morimos, ya tenemos esa vida eterna. Y Adán y Eva estaban en lo mismo, tenían vida eterna. Pero ¿qué se les dijo? Si tú cometes el pecado y comes de este árbol, morir. A la misma imagen de nosotros. Si nosotros nos mantenemos y guardamos sus mandamientos y creemos en el Elohim Todopoderoso, que nos rige y nos comanda y está con nosotros, entre nosotros, y le respetamos como tal, aunque nosotros vengamos a morir, tenemos vida eterna. El primer hombre se le dijo, si tú guardas todas mis cosas, entonces vivirás eternamente. Pero por cuanto pecó, entonces la muerte entró en el hombre. A la misma imagen ahora nosotros, nos dice ahí en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida. Ahora en el nos proporciona su conocimiento, su espíritu, que es el que da la vida, y nos da vida a nosotros, que estábamos muertos. Una vez que nos da vida, dice Efesios 2:10, porque somos suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. Pero hasta ese momento venimos a ser creados. Antes no existíamos, no teníamos parte ni suerte con Él. Por eso dice en el verso 11 y 12, nosotros que éramos gentiles, que por naturaleza éramos hijos de ira, que ante la circuncisión éramos llamados incircuncisos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, estábamos muertos y muertos nos vamos a quedar. Pero ahora os habéis hecho cercanos por la sangre del Mesías. Ahora tenemos esa esperanza y hemos adquirido esa dicha de poder alcanzar la vida si oímos la voz y nos mantenemos en Él. No obstante, aunque nosotros hemos sido creados ahora, en cambio seguimos muriendo. De momento, tenemos la promesa de una vida eterna, pero de momento seguimos muriendo. De igual forma, Adán y Eva era una promesa lo que tenían. Y ellos hubieran seguido muriendo. O ellos no morían si no hubieran pecado. Si ellos no hubieran pecado, hubiesen vivido eternamente. No. Entonces ellos recibieron la vida eterna junto con el conocimiento, con esa creación. Si ya existían y estaban muertos en pecado, y dicen que ellos morían antes, y cuando Dios los crea espiritualmente, junto con el conocimiento, le da la vida eterna. Si es que no morían entonces. Sí, mi hermano, recibieron eternidad. Esto no lo está mencionando en el Salmo, nada más déjame te lo busco, porque tiene mucho tiempo que no busco ese verso. Quiere decir que la vida eterna dependía también del conocimiento. Por eso dice, el hombre viene a ser como uno de nosotros, y es expulsado después del pecado, del paraíso, del Edén, para que no coma de la luz de la vida. quiere decir que aún pecando, aún habiendo pecado, si extienden su mano y comen de la otra vida, pueden seguir viviendo. Exacto. O sea que ese conocimiento de la otra vida le prolongaba la vida eternamente, mientras comían de ese fruto, de ese conocimiento. Pero el pecado fue lo que le hizo que lo separara realmente de ese acceso a la luz de la vida. Que casi de esta forma me van cuadrando cosas que yo tenía en mi mente revoloteando, y de esta forma me van cuadrando. Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés 3:11. Sí, por favor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, sin que alcance la edad, a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Sí nos damos a entender, mi hermano Francisco? Pero sí, ya está más claro esto. Entonces, en realidad el hombre desde el principio lo hizo eterno, mas sin embargo, pues este cometió muchos males, y por cometer estos males le trajo la muerte. ¿Sí, entonces sí nos damos a entender, mi hermano? Yo sí le entiendo, hermano, gracias. Y si quiere volvamos otra vez al tema anterior. Perfecto. Mi hermano Francisco también, ¿verdad, mi hermano? No, si el tema es el mismo, no volvemos. Bien. Entonces nos están... Seguimos con el mismo tema, sino que se suscitan preguntas para que las cosas se aclaren. Porque si no salen estas preguntas, no se pueden aclarar, lógicamente. O sea, eso, mi hermano. Exacto. Pero sí, ya estamos más claros, ¿verdad, mi hermano? Bien, entonces nos está mencionando la escritura acerca de los que ya existían en el principio de los tiempos. Cuando nosotros analizamos, les di a leer Génesis capítulo 4, versículo 15 en adelante. Okay. Ahí nos está mencionando cómo es que este Caín va y conoce a su mujer, mas de esta mujer no da testimonio la escritura acerca de que venga a ser de los creados de Elohim. Dice el que también ahí tiene a su hijo se casa con una mujer. Así 7 generaciones pasan en ese momento. Estas mujeres ya existían. Vienen a ser parte de los muchedumbres, naciones y lenguas, de las aguas de las cuales nos está hablando la escritura. Cuando nosotros analizamos, nos dice Génesis capítulo 4, versículo 14 en adelante, versículo 17 en adelante, dale lectura por favor, mi hermano Ishma. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí nos Sila está mencionando acerca de que estos vinieron a tener siete. Fueron siete las mujeres que entraron en aquel lugar, pues son siete la descendencia de Caín. La tuvo mujeres de aquel lugar. Estas mujeres, dice la escritura, que no vinieron, no eran parte de la creación del Poderoso, sino pertenecían a las aguas, a las aguas que ya existían desde el principio de los tiempos. Ahora, ¿cómo ponerles un ejemplo? El Poderoso, ¿a quién viene en este tiempo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo... Versículo 7. Versículo 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora hasta están... ahí. ¿Qué nos dice aquí la escritura? Hablando acerca de los cielos y de la tierra que fueron creados por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces, los cielos y la tierra, perecieron, murieron, ahogados en el agua. Dice que murió toda la gente o únicamente los cielos y la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo... Versículo 5 al 7. ¿Quiénes fueron destruidos, todos o únicamente los cielos y la tierra? Así es, mi hermano Francisco, eso quiere decir la escritura. Antes nos está mencionando aquí, dice, estos ignoran voluntariamente, quiere decir que porque quieren, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, murió ahogado en el agua, pero los cielos y la tierra, los cielos y la tierra de hoy, ¿son toda la o solamente son algunos? ¿Los cielos y la tierra de hoy son toda la gente o solamente algunos? Solo los que escuchan la palabra y la reciben. De los cuales está solamente diciendo, somos... pero los cielos y la tierra... Tiene razón, mi hermano, de los cuales nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No va a destruir a todas las gentes, sino únicamente a los que conocieron de él y no hicieron su voluntad. Son a los que viene esta destrucción por fuego, y así antiguamente llegó por agua. Ya nos estamos acercando cada vez más a esto que nos quiere decir el Poderoso que sucedió en aquel tiempo. pues nos dice también en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esos son los que van a ser destruidos hoy en día y fueron los que se destruyeron en aquel entonces. Vamos a ver un último verso antes de ir a comer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo, versículo 8. 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Dice que ahora el pago viene en llama de fuego para dar la retribución, el pago, a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua Mashiach, a estos que no le conocieron, no hablando de la gente que se encuentra en el mundo, sino como está escrito ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Todo aquel que diga, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. A estos son a los que está diciendo que nosotros, por cuanto conocimos sus mandamientos, pero no los guardamos, venimos a ser como aquellos que no le conocieron. Acuérdense que el Mesías muchas veces les dijo, vosotros no conocen ni a mí ni a mi Padre, porque si me conocieran, sabrían que Él me envió en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua Mashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para glorificarse en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Él venga, va a destruir a los cielos y a la tierra. A su misma imagen como los destruyó en el tiempo pasado. Eso quiere decir que la paga es para nosotros. Para nosotros, los que hayamos conocido de Él y no hicimos su palabra, pero para los que no le conocieron en lo absoluto, vendrán a ser enseñados de Él. Shalom, mis hermanos. Y en un ratito continuamos. Que el Poderoso les bendiga. Ya aquí mi hermano Alexander está pasando algunas alabanzas. En un ratito volvemos nuevamente. Shalom a todos.